La Comisión Provincial por la Memoria repudió el intento de demolición del edificio situado en Eva Perón, 1221, de la localidad de Merlo, provincia de Buenos Aires. El sitio fue tipificado como un centro clandestino de detención por el informe de la CONADEP en el año 1984. La demolición, ordenada por el intendente Raúl Otacé, viola las normativas nacionales y provinciales que exigen preservar como lugares de memoria aquellos sitios que funcionaron como lugares de detención ilegal, torturas y muerte. Hablamos con la directora general de Promoción y Transmisión de la Memoria de la Comisión Provincial por la Memoria, licenciada Sandra Raggio, quien nos comentó las medidas que el organismo tomará frente a este atropello institucional. Bueno, es altamente preocupante que las autoridades políticas de un municipio desconozcan no solo las leyes a nivel nacional y las leyes provinciales que plantean la preservación de los lugares donde fueron torturados, masacrados, digamos, los ciudadanos argentinos durante la última dictadura militar. La normativa indica que deben ser preservados, que él desconozca estas normativas, y no solo esto, sino que además no respete la decisión del juez Rafecas cuando viene la orden del juez de no seguir con la destrucción del edificio. O sea, Otacé no solo desconoce la normativa, viola la normativa, sino que además desconoce la autoridad de un juez, digamos. Sandra Raggio, directora de Promoción y Transmisión de la Memoria de la Comisión por la Memoria de Buenos Aires. Independientemente además de lo normativo, o sea, Otacé no puede desconocer cuáles son las políticas públicas con respecto a los temas de memoria, digamos. Eso es algo que él, como parte también de un gobierno que defiende las políticas de derechos humanos y la justicia con respecto a los crímenes de lesa humanidad y las políticas de memoria, lleva adelante políticas de memoria en sitios en todo el país y la marcación de sitios en todo el país, bueno, o sea, no sé, también políticamente Otacé tendría que pensar, digamos, tenía elementos como para desistir de semejante acto, digamos. Él en realidad está desoyendo muchas voces, ¿no? Es algo muy grave lo que hace el intendente de Merlo y todos los funcionarios de la Municipalidad de Merlo, y que terminan con la demolición de buena parte del edificio, porque eso ya se hizo. Entonces me parece que, bueno, para que no haya impunidad y para que no se sigan haciendo actos como este, bueno, tiene que actuar la justicia. Y nosotros como comisión vamos a interpelar a la justicia para que pueda sancionar a los funcionarios que no respetan las normativas y no respetan también la voz de la justicia y también un poco lo que son los consensos políticos y sociales con respecto a estos temas. Para ampliar información, www.blogcomisionporlamemoria.org.